una de las cosas buenas de ser periodista es que conoces gente grosa, gente con experiencia, que sabe mucho, como mi amigo Pablo Laborde, ¿no? El señor con el que hablo de rock. Palo, porque así es como se lo conoce, hace años que está en esto. Ya era redactor de la revista Pelo y hace un par de años hizo un documental sobre rock nacional para tele. En síntesis, un tipo que sabe mucho. Sí, en esa época había muchos músicos. Fueron los fundadores de la primera, del ciclo 1 del rock nacional. Imagínate, Morris, Los Abuelos de la Nada, Almendra, qué sé yo, te puedo nombrar músicos como Emilio del Guercio, Pajarito Saguri, Billy Bong, Beto Santoro. Para, ese es nuevo, ese no lo tengo. Beto Santoro, dijiste. ¿Nunca lo escuchaste a Beto Santoro? Bueno, Beto Santoro es uno de los músicos fundadores de los Wildcats, la banda que vino de Rosario. Fue cuando él era el primo de Ciro Fogliatta. Él después, que dice mucho de Lito Nevia, él después introdujo a Lito Nevia. Él después se fue de la banda, porque él había dicho que se había ido a la colimba, qué sé yo, y se fue de la banda. Era un tipo muy loco, tenía muchas ideas raras para esa época. Entonces es como que no se adecuaba al lugar. Y después, bueno, se fue. La charla en el bar con Pablo me abrió una rama del rock nacional que no conocía, ¿no? Beto Santoro. ¿Quién era? ¿Era tan grosso como dicen? ¿Por qué no grabó nada? ¿Qué es de la vida? ¿Estará vivo? ¿Murió? Todo lo que me dijo Pablo era muy vago, así que si quería saber algo sobre Beto tenía que empezar por el principio. Revisando en mi agenda encontré el teléfono de Ciro Fogliatta. Hola, estoy empezando a hacer unas averiguaciones sobre Beto Santoro. Sí, Beto era primo mío. Él fue la persona que me inició en la música, ¿no? Yo con él empecé a mamar todo. Él estaba loco, me acuerdo que tenía unos discos de unos grupos en inglés. Le rompió la cabeza, me acuerdo, Bill Haley. Bill Haley le encantó, le quemó la cabeza. También le gustaba Elvis. Y bueno, y él le empezó a dar a la viola, qué sé yo, también al piano. En la casa de él había un piano, ¿viste? Mi tío era periodista y también le gustaba mucho la música. Y bueno, él me enseñó a tocar el piano. Y así fue como empezamos primero zapando, ¿viste? Después, en un momento más o menos 62, 63, ¿viste? Nos cansamos de tocar nosotros dos juntos solos y dijimos, vamos a armar una banda. Y ahí fue, viste, que lo llamamos a Juan Carlos, a Carlos Romero, a Tito Haye. Y ahí nacieron los Wildcats, viste. Y ahí arrancamos, empezamos a tocar en algunos lugares, qué sé yo. Nosotros hacíamos lo que podíamos, porque, viste, la moda en ese momento era cantar en inglés. Y bueno, y después más o menos, yo no me acuerdo bien, creo que fue en el 64, me parece, que él se va. Beto. ¿Y por qué dejó los Wildcats? Mira, todavía no me queda claro si vino de Rosario a hacer la colimba, si fue que tenía un trabajo. No lo sé. Mira, el que te puede decir la posta es Alfredo Locke. Él era amigo de Beto en Rosario y el mejor amigo, digamos. No sé después si lo habrá visto a ver o si se habrá cortado ahí el contacto, ¿no? Mira, fíjate, averigua. Por suerte el teléfono de Alfredo Locke está en la guía. ¿Hablo con la casa de Alfredo Locke? Sí, espérame un segundo. ¡Papá! ¡Teléfono! Hola, Alfredo. Mi nombre es Boli, soy periodista. Te comento, estoy haciendo una investigación sobre Beto Santoro. ¡Uy, Beto Santoro! Al ratito de contarle mi idea, Locke empezó a contarme cómo fue que Beto se inició en el mundo de la música. ¡No! A él lo volvía loco la música. El padre hacía la sección cultural de acá del diario de la capital, de acá de Rosario. Él empezó ahí con Elvis, con Chuck Berry todo el día, ¿viste? Y Beto me fogoneaba a mí para que aprendiera a tocar un instrumento. Me decía, agarra la guitarra, yo qué sé. No, yo toco el timbre desafino. Yo le decía, no, esas cosas para mí no son. Y él le daba la viola entonces. Y fue, agarró el primo de Ciro y se pusieron a tocar juntos. Y empezaron a tocar en una banda llamada Los Wildcats. Sonaban bien. Sí, yo hablé con Ciro, él me contó. Bueno, después se fue de la banda, se fue para Buenos Aires, se fue a trabajar a Buenos Aires. Sí, decime, che, ¿sabes qué trabajo era? Porque nadie me supo decir a qué se fue a Buenos Aires. Sí, si llega a enterar que te cuento esto me mata, pero hace como 50 años que no lo veo al loco. Fue a trabajar al Club del Clan. Le da vergüenza un poco, a mí también me da vergüenza. Pero él decía lo del chamuyo del servicio militar, que hacía la colimba, Beto. ¿Qué va a hacer la colimba, Beto? A él le fue bastante bien. Él hizo unas canciones a Nicky Jones. Y si, por ahí no le erro, pero creo que a Palito Ortega le hizo una que llegó bastante, que se escuchó bastante. Igual entiendo que también andaba por la cueva y también se juntaba con los otros, con los personajes, con esos que andaban todo el día así, medio perdidos. Una última, ¿no? ¿Vos sabés qué es de la vida de él ahora? No, yo perdí el contacto hace mucho tiempo. Después de que se fue de acá, por acá no vino más. Yo me quedé terminando mi carrera, así me recibí. Hola, Palo, escucha. Beto Santoro fundó los Wildcat y se vino a Buenos Aires porque para componer canciones para el Club del Clan. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste de eso? Él a nosotros nunca nos dijo nada, pero imagínate que si decía algo en la cueva, lo iban a matar. Sí, imagínate que le daría vergüenza en aquel momento, con esos monstruos ahí adentro, haciendo, imagínate, un tipo metido ahí en el medio haciendo música para el Club del Clan. Pues imagínate, si en ese tiempo hacer música para el Club del Clan era, para dentro del circuito del rock, era la verdad un sacrilegio. Perfecto, ya lo tengo en Buenos Aires. De día hace hits melosos para adolescentes en la tele y a la noche es un rockero de la cueva. Ahora tengo que buscar a ver si los que rondeaban el lugar, a ver si lo conocieron. Por respeto no le voy a contar cómo se ganaba la plata. El primero que trato de contactar es Lito Nevia, ya que lo conocí allá en Rosario y después acá. El grupo Los Wildcats existía antes que yo entrara al grupo. Yo fui a dar una prueba con ellos cuando el cantante original que tenían le tocó el servicio militar. Así que fui a dar la prueba y bueno, y allí al tiempo de entrar empecé a mostrar las primeras canciones que yo tenía escritas, que eran para la época una rareza. Pero vos al cantante original de los Wildcats lo conociste, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo de él? Fue un tipo con muchos sueños, igual que cualquiera de nosotros, pero que desgraciadamente no tuvo la fuerza para poder desarrollarse y realizarlo. Por lo que dice Lito, Beto parece un tipo interesante. El siguiente paso, buscar a los periodistas de la época, a ver si alguno tiene algún registro sobre Beto. Por separado consigo hablar con dos periodistas de la época. Uno, Miguel Greenberg. Lo recuerdo como un artista que influenció a todos sus contemporáneos. Su manera de frasear para mí y de construir un idioma rockero argentino realmente, creo que influenció a toda la gente de su grupo, y cuando digo la gente de su grupo digo Morris y Lito Nevia y Miguel Abuelo y tantos otros. También logré hablar con Daniel Ripoll, el director de la revista Pelo y redactor de Pinup. No siempre el rock lo entendía en su justa medida, porque era un tipo un creativo muy, muy, muy loco, al que de algunos copiaban cosas y también se le robaban algunos temas. Después Daniel me dio una tapa del diario Crónica que era, según él, el último registro de Beto en Buenos Aires. La foto de la tapa, unos hippies metiéndose en una fuente desnudo con unas chicas y un costadito, un flaco sin remera y muy mala onda. Ese es Beto Santoro. Ese es Beto Santoro. Que al parecer la idea de sus compañeros de banda no le había gustado mucho. Esa foto, esa tapa, es la difusión de la vuelta de los Beatniks, que iban a grabar de nuevo y entre sus nuevos músicos estaba Beto Santoro. Daniel me dijo que esa tapa tiene fecha del 2 de junio del 66 y que no la vio demasiada gente porque fue censurada por el gobierno de Onganía porque atentaba la moral pública y qué sé yo. En esa foto principalmente se lo ve a Pajarito Zugarri, así que seguramente conoció a Beto. Lo bueno de Pajarito es que es una llamada telefónica, uno o dos vasos de cerveza y ya te habla de lo que quieres. Nos hicimos amigos porque fue a vivir a la pensión de Vicenta, donde vivíamos los Beatniks, con Pipo Lernoux. Nosotros estábamos recorriendo las compañías grabadoras para ver si nos editaban el disco y nadie nos daba bola. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer un pequeño escandalete para que las compañías grabadoras nos dieran bola. Vinimos acá con unas chicas a esta fuente, con Morris, con los Beatniks, nos sacamos la ropa, nos metimos ahí a bañarnos y cuando venía la policía, el autito, salimos con los bolsos, con la ropa colgando, nos metimos arriba de la camioneta los viernes y la policía no sé por qué siguió para otro lado. Resulta que después de este incidente Beto se enojó mal, se deprimió y se fue para Inglaterra, así, sin dar explicaciones a nadie. Ciro Fogliatti está de gira por Europa, pero le mandé un mail preguntándole sobre este momento y por suerte me respondió que sí, que Beto estaba muy mal, muy enojado, decía que el rock no iba a parar en ningún lado y que bueno, todo eso se lo contó en una carta que le dejó, que todavía él tiene guardada. Por suerte, después de un rato consigo convencerlo de que esa carta es fundamental para reconstruir la vida de Beto y ponerlo en el lugar que se merece, que el rock nacional le negó durante tanto tiempo. Algo tenía que decirle, ¿no? Pero conseguí la carta, ¿no? Y decía: Ciro, te escribo esta carta para pedirte perdón. Perdón por haberte llenado la cabeza con el rock, que va a cambiar cosas, que va a ser importante, que nosotros vamos a ser la cara de ese nuevo movimiento. Todo lo que te dije fueron mentiras, errores de un joven idealista. Acá el rock no va a ser algo grande y serio nunca. Los rockeros son chicos mimados que quieren jugar a la rebeldía, solo tratan de llamar la atención, tener chicas y hacer enojar a sus papás. Pero eso no puede seguir. Yo me estoy yendo a la cuna del rock moderno, a la casa de los Beatles y los Rolling Stones. A probar suerte, ¿no? Ellos tienen más experiencia y parecen gente más seria. Cuando esté un poco asentado te voy a llamar para que vengas conmigo. Ahora me despido dejándote un solo consejo. Alejate del rock y de esa gente que no sirve de mucho. Si querés seguir haciendo música, andate para el jazz o el tango, pero el rock en Argentina se acaba antes de los 70. Beto. Esta carta demuestra la indignación de Beto, la bronca que tenía, ¿no? Por suerte se equivocó. ¿Y en Inglaterra qué pasó? ¿A dónde fue a parar? ¿Trabajo? ¿Qué hacía? Hola, Palo. Sí, soy yo. Loco, estoy perdido mal. Me enganché a fondo con Beto, todo, pero se me fue a Inglaterra y no tengo nada. Tienes razón, él estuvo en Inglaterra. Sí, eso fue cuando él se peleó con Pajarito Saguri, cuando se peleó con los Beatniks. Él se fue, agarró, se fue a vivir a Inglaterra y de ahí le mandó una carta de presentación a unos músicos de acá, en Argentina. Y cuando fueron a Inglaterra, supuestamente dicen que llevaban marihuana dentro de la guitarra y bueno, imagínate el escándalo, lo deportaron del aeropuerto de Londres otra vez para Buenos Aires. Claro, porque en esa época vivía con una chica allá en Inglaterra. Su nombre creo que era It's a Lie, una cosa así se llamaba, sí, creo que era ese nombre, It's a Lie. Bueno, por lo menos ahora tengo un nombre. Después de un rato buscando consigo dar con alguien. Buenos días, quisiera hablar con Itza Lai. Yes, she's speaking. Al principio Itza no quería saber nada. Me decía que no le gustaba recordar una juventud que ya le quedaba bien lejos. Por lo que pude averiguar, Itza había sido una típica hippie de la primera época, ¿no? Rockera, groupie. Hasta que a mediados de los 70 en Londres estalla el punk. A Itza no le gusta, no tenía nada que ver con el amor y paz y todas las cosas del 60. Por eso, Itza abandona el rock y se dedica a recorrer la India buscando paz espiritual. Lo mismo hicieron los Beatles y tantos otros. Después de charlar un rato, conversar sobre música y entrar en confianza, Itza terminó contándome su historia con Beto. We met here in the 60s. It was in that beatnik pub in Wardour Street. Dice que se conocieron en los 60 allá en Inglaterra, ¿no? Tanto cerca de Marquee, ahí en el Soho. En esa época todos los artistas se juntaban ahí, ella siempre iba con sus amigas, le gustaban los rockeros. Dice que ahí lo conoció a Beto, que ya le decía Moody. Que fueron novios, vienen en una casa que les prestó una tía. Y cuando lo conoció, Beto había llegado hacía un mes recién. Y que estaba de muy mal humor, deprimido, no hablaba bien el idioma, estuvo muy mal durante un tiempo y incluso tenía ganas de volverse, ¿no? Siguió así todo hasta que una noche fueron a ver a Pink Floyd en el 66 o 67. Beto se quedó impresionado por la música, la puesta en escena. Cuando termina el show, Beto se acerca a hablarles con los músicos que todavía hablaban con los fans porque no era muy conocido. Esa noche los chicos se invitan a tomar unos tragos y después de eso Beto se hace muy amigo de ellos, sobre todo de Syd Barrett. Ahí Beto empieza a consumir LSD, mucho, le sé cantidades industriales, dice Itza. Se pasaba casi todo el día drogado y tocando el piano y la guitarra. Empezó a experimentar cosas nuevas con la música y a veces se quedaba horas, toda la noche tocando con Sid. ¿Qué? ¿Y sacaron un disco? ¿Tocaron en vivo o algo? Cuando Sid abandonó Pink Floyd, Beto fue el que más lo acompañó. Sid había destruido su psiquis con LSD. Beto lo ayudó a componer, iban a sacar un disco juntos, pero Beto se peleó con Sid. Decía que era imposible tocar con él, que era caprichoso como un chico. Finalmente Sid editó el disco solo y lo llamó el Tarambana que se ríe. Beto siempre pensó que estaba refiriéndose a él. Increíble. Este tipo tocó con Pink Floyd y acá no lo conoce nadie. Lo llamo a Pablo a contarle eso y me dice que sí, que él tenía una foto, que algo sabía. A los pocos días de mi charla con Itza recibo una llamada de ella. Obvio, me resultó medio muy extraño. Me dijo que después de conversar conmigo se acordó que el año pasado tuvo que vaciar la casa en la que vivía con Beto y encontró algunas cintas grabadas por él. Y me dijo que si las quería me las mandaba para la Argentina. Después de una ansiosa espera llega el sobre a mi casa. Voy a un estudio amigo. La verdad que estas grabaciones no son tan geniales. Son muy caseras, están en el living de su casa, tocando, componiendo, ¿no? Pero bueno, entre un poco de esto, un poco de aquello, algunos chistes que hace, encuentro un tema o dos que se parece mucho a temas de Floyd. Con otra letra o sin letra, pero mucho. ¿Será un tributo o un robo? Ya lo dijo Daniel Ripoll, a Beto le robaban mucho. Pero que la Fanny Waters es un poco fuerte. Igual si lo contaba no le iba a creer ni su madre. ¿Y después qué? Yo sé que en el 72 lo deportan. Buscando en diarios viejos encuentro la noticia. Músicos argentinos deportados de Inglaterra por posesión de drogas. En la foto se ve llegar a dos músicos. Un grupo de 5 o 6 y más atrás Beto. Está flaco, parece enfermo, tiene una mirada rara. Lástima a la pobre. A partir de ahora entramos en un terreno más complicado de la vida de Beto. Ahora nos basamos en suposiciones y rumores. No hay nada fuertemente confirmado. El rumor más fuerte que escuché es que de Inglaterra volvió muy mal. Muchos problemas con la droga, el LSD y el alcohol, pero con una idea musical totalmente diferente en la cabeza. Solo me queda un rumor para ver si consigo algo más fehaciente. Un tipo de una agencia de publicidad se enteró que estoy averiguando sobre la vida de Beto y me dijo que vive en Casilda, en la casa de sus padres, hace como 20 años y hace jingles para publicidades, por eso se conocen. Va, no personalmente porque Beto no viene a Buenos Aires. El tipo me dio su teléfono. Hola, ¿Beto Santoro? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Lucas Boli, soy periodista. Le comento, estuve siguiendo su rastro, por fin consigo hablar con usted. Me gustaría poder hablar un poco de su historia, de su vida. No, mirá, pibe, muchas gracias, ¿eh? Pero eso es una historia vieja, yo ya estoy en otra cosa, estoy muy bien. La verdad, preferiría que me dejes en paz, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Es increíble, ¿eh? Tanto trabajo para nada. Desde que empecé a investigar sobre él, pensé que era la suerte, la vuelta de la vida, que lo habían delegado al anonimato casi extremo, pero ahora creo que no fue así. Yo creo que es él el que le huye al éxito y al reconocimiento. Siempre se va o tiene peleas en el momento justo anterior a dar el paso. Wildcats, Beatnik, Barrett. Pero bueno, por lo menos conocí una historia muy interesante de alguien de nuestro rock y tengo algo divertido para contarle a mis amigos. Era un personaje muy carismático, muy simpático y querido por nosotros, pero te digo, un flaco así, sin ninguna posibilidad de un de un plan consecuente. Era un poco como Walt Whitman, ¿no? Que una vez lo echaron de un diario y le dijeron, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué lo echaron? Y porque estaba loco. Ah, claro, porque... No, pero mire, ¿qué, lo echamos porque qué loco era? Un poco por todos estos líos personales y además porque fue uno de los primeros tipos que cayó en la destrucción de empezar a liquidarse con pastillas y cualquier cosa que pudiera tomar, ¿no?